introduzcas en el mundo de telas y confecciones importadas. Blazer de pana, 269 pesos en Chic Parisien, créditos. Introduzcas en el mundo de telas y confecciones importadas, casaca y pantalón en jean, 199 pesos en Chic Parisien, créditos. Introduzcas en el mundo de telas y confecciones importadas, soleras en acrocel estampado, 69 pesos en Chic Parisien, créditos. Introduzcase en el mundo de telas y confecciones importadas. Blazer ideal para esta estación, 149 pesos en Chic Parisien, créditos.